controlo con vos. Dijiste vas a prisa, yo frené mi emoción. ¿Cómo es que tú ahora vuelves a decirme de todo? Como si fuera algo y no sintiera el mínimo. Hey mami, el tiempo ha pasado. Yo he cambiado, tú también has cambiado. Hey mami, el tiempo ha pasado. Yo he cambiado, tú también has cambiado. Ahora que siento paz, me cuido más. El pasado no vuelve al cielo, gracias bendigo. Todo el mundo tiene sus ciclos y pienso, de nada nos vale forzar los momentos. Te lo juro que a ti solo te agradezco. Hoy son buenos tiempos, digo. Que todo el mundo tiene sus ciclos y pienso, de nada nos vale forzar los momentos. Te lo juro que a ti solo te agradezco. Hoy son buenos tiempos. Hey mami. Pregunto por tu lógica y tu GPS incierto. Ajá. ¿Qué creías que me congelé en el tiempo? No. Ya no soy quien conocías, soy lo opuesto. No. Vital es crecer y poder comprenderlo. Deseo que tú y los tuyos estén bien. De mi parte siempre tendrán un amén. No te amé, pero claro que te quise. No te juzgo si quedaron cicatrices. Deseo que te ames y que brilles, brilles. Que te quieran como tú no me quisiste. Hey mami, el tiempo ha pasado. Yo he cambiado, tú también has cambiado. Hey mami, el tiempo ha pasado. Espero encuentres luz, ya lo que fue se acaba. Pregunto por tu lógica y tu GPS incierto.